Muchas veces cuando contemplamos nuestro alrededor, podemos ver la belleza de la creación, podemos ver en animales o en un paisaje. E inevitablemente, tal como dice en los Salmos, podemos atribuir a las manos de un Dios creador. A través de los siglos, esto no fue diferente para las artes visuales, para los artistas que contemplaban aquella creación y que quedaba plasmada en grandes obras que hasta el día de hoy guardan los más importantes museos del mundo. Sin duda alguna, que contemplar aquello que Dios ha creado nos habla acerca del amor de Dios, de su carácter, de la persona de nuestro Señor Jesús. No obstante, tanto la ciencia, la que investiga, las ciencias biológicas, que investigan la creación, como las artes visuales que la contemplan y la plasman en estas obras artísticas, muchas veces pueden llevarnos a tergiversar el origen de la creación de Dios y por ende del carácter y la persona de nuestro Dios. No es solamente una materia de estudio dentro de la educación, la ciencia y las artes, sino que también es el medio por el cual la revelación, la palabra de Dios, nos muestra cómo podemos conocer de mejor manera a nuestro Dios creador. Por lo tanto, es muy importante que nosotros veamos en la palabra de Dios y también a través de la historia cómo la ciencia, cómo las artes vienen a corroborar lo que la palabra de Dios nos señala. Bienvenidos a la lección número 10 de Lecciones de la Biblia. Esta semana, la educación artística y científica. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos, capítulo 19, versículo 1. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y también durante estos días estamos dando inicio al último mes del año, en donde hemos visto muchas cosas que han ocurrido a nuestro alrededor, cosas que nos han, como hemos reflexionado durante esta temporada, nos han llamado a detenernos, a valorar aquellas cosas que realmente valen la pena, como la familia, lo que hagamos dentro de la familia, y estamos en el contexto de esta temporada hablando acerca de la educación. Educar, y no solamente porque muchas escuelas durante la mayor parte del año estuvieron cerradas, y en el hogar, con la dirección de los establecimientos, pero tal vez en el hogar nos ha tocado ver a nuestros hijos en su faceta de alumnos. Pero la educación a la cual la Biblia se hace referencia, hemos visto que es una educación para la eternidad. Por lo tanto, muchas veces nos va a tocar responder preguntas de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, adolescentes, que tiene que ver, por ejemplo, con el origen de las especies, con la creación y con cosas que se están debatiendo hoy en día a nivel académico o también a nivel social. ¿Cuán importante es entonces detenernos y analizar la ciencia, analizar las artes visuales, como la palabra de Dios también hace mención de ellas? Interesante desafío, Roy. Bienvenido. Gracias por acompañarnos ya casi finalizando la temporada. Gracias, Joel. Un privilegio. Ha sido muy bonito compartir la palabra del Señor en este contexto de educación y con una lección desafiante también. de alguna manera se nos ha querido mostrar que la ciencia y la religión están opuestas, pero como vamos a conversar hoy día, aunque la Biblia no es un libro científico, contiene aspectos que nos llevan o nos deben hacer reconocer a la ciencia como algo que incluso está en su palabra, ¿no? Así es. Gran desafío. Y para eso vamos a invitarles a que podamos orar a nuestro Dios para que Él nos dirija y para que su palabra también nos hable en esta hora. Buen Dios y Padre, gracias te damos nuevamente porque al iniciar este capítulo lo hacemos en tu nombre, pidiendo tu dirección y que la persona del Espíritu Santo nos guíe, nos permita a través de tu palabra entender aquel mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Como siempre, Señor, rogamos una bendición y protección por nuestros amigos, sus familias, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo comentaba capítulos anteriores, ¿no?, la fascinación que tiene mi hijo y muchos niños por los dinosaurios. Y es inevitable cuando muchas veces queremos poner un documental de dinosaurios que aparezca esta teoría de un meteorito que golpea la Tierra y que los extingue. Y llega un momento en que mi hijo pregunta: papá, ¿qué le pasó a los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron siendo muy pequeños? Y uno comienza a abrir la Biblia, esas Biblias con ilustraciones para niños, y uno llega a Génesis capítulo 6 en adelante, cuando habla acerca del diluvio, los animales que entran y los animales que no entran. Y es un proceso, en la mente de un niño, es un proceso un poco desaprender o dejar de lado todas aquellas imágenes que son en el fondo teorías científicas para dar respuesta a algo que la Biblia también de forma evidente da respuesta. El origen y la extinción, incluso siendo el ejemplo bien puntual de los dinosaurios. Pero esta es la realidad, Roy, de que nos enfrentamos todos, no solamente un niño que está descubriendo muchas cosas, sino que todos, incluso estoy pensando en un universitario criado dentro de un hogar cristiano, pero se enfrenta, resulta que está estudiando algo relacionado con biología y le toca un ramo y con un profesor con ciertas características, un hombre de ciencia, y nos encontramos con esta desafío, disyuntiva, entre lo que la ciencia muchas veces promueve y lo que la palabra de Dios evidentemente también nos habla. Mencionaste dinosaurios y se me vinieron varios recuerdos o varias situaciones en relación con eso. Tengo un primo en Estados Unidos que ha dedicado sus últimos años de la vida a un ministerio con adolescentes, con niños, y ha generado programas de televisión y materiales sobre creacionismo, y tiene un programa que él ha compartido y incluso ha salido de Estados Unidos compartiendo, y tiene que ver justamente con dinosaurios. A muchos les fascinan. Tiempo atrás visité un centro creacionista en la capital de Brasil, muy, muy, muy bien mantenido, muy completo. Una cosa que me gustó ver, una maqueta del arca, ¿no es cierto?, muy bien construida de madera, con las medidas, ¿no es cierto?, en proporción, uh-huh, todo. La puerta del arca todavía estaba abierta en esa maqueta y un puente para caminar. Y en el puente había un animal subiendo, ¿no es cierto?, y era un dinosaurio. Entonces, uh-huh, la pregunta inmediata fue: pero entonces, ¿qué pasó con los dinosaurios? Uh-huh. ¿Será que los dinosaurios entraron al arca y fueron preservados del diluvio? El tema de los dinosaurios ha sido interesante. Nosotros incluso en estos cuestionarios que hacíamos, preguntas que hacíamos a nuestros docentes adventistas en toda Sudamérica, les llegábamos a preguntar: ¿será que el dinosaurio habrá sido algún fruto del pecado? ¿Será que Dios creó realmente el dinosaurio? Hay muchas dudas respecto a eso. Pero el tema ahora claramente no es dinosaurios. Queremos hablar sobre Dios, queremos hablar sobre su creación, sobre ciencia, sobre religión, que hoy día por muchos son vistas como antagónicas. Los científicos ven a la religión como algo superficial, como algo no científico, ¿no es cierto? Pero sin embargo me preocupa que también ocurre lo contrario. Puede ocurrir a veces que somos cristianos, creemos en la Biblia, a veces pensamos que la ciencia también es algo que no es bíblico. La ciencia la ciencia moderna, y conversábamos contigo hace un momento, los más grandes científicos, o muchos de ellos por lo menos, eran creyentes, estudiaban su palabra. Isaac Newton era un estudioso, pasaba más tiempo estudiando la Biblia, escribió más sobre Biblia que sobre otros aspectos científicos como son conocidos hoy. Leonardo da Vinci, un científico, a ver, un creador, inventor de muchas cosas, pasaba gran parte de su vida, de su tiempo, de su día, investigando, analizando la naturaleza. Así que no hay un conflicto entre ciencia y religión. La ciencia, y tenemos muchos científicos adventistas y cristianos que se maravillan, y la verdad que no hay otra respuesta ante la maravilla de la creación de Dios. Hay un pasaje de Romanos que me gustaría introducir, y quizás con eso podemos continuar la conversación. Romanos 1, versos 18 al 21. Los voy a leer en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, porque al final usa una expresión que me llamó mucho la atención. Dice el versículo 18: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Verso 19: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, dice el versículo 20, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Dos puntos: su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Me llama la atención esa última expresión. No hay excusa para no conocer a Dios. Estaba tiempo atrás buscando algunos libros y compré para mi hijo, y él lo leyó completo, un libro que hablaba del lenguaje de Dios. Y es escrito por un científico norteamericano que lideró el proyecto Genoma para estudiar, ¿no es cierto?, los genes del ser humano. Y él, en ese estudio científico, dice: esto no puede ser. Esto es demasiada información en un espacio tan pequeño, y es algo tan minúsculo, pero tan profundo, y que define finalmente quiénes somos, la herencia de nuestros hijos. No tenemos, dice, ninguna excusa para no conocer a Dios. La Biblia no es un libro científico, pero nos presenta a un Dios creador y con evidencias suficientes para pensar en que Dios es eterno y su poder es increíble. Yo quedo maravillado cuando pienso en esos detalles, que también, no sé si tú lo has visto, pero hay algunas animaciones que van hasta lo más pequeño, pero también van hasta lo más grande, y parece que después de lo más grande todavía es muy pequeño. Es increíble la grandeza de Dios en su creación, y cuánto eso nos puede hablar del Dios en que nosotros creemos. Y tú decías, la Biblia no es un libro científico, pero sí muestra evidencias científicas. Cuando la humanidad creía en su momento que la Tierra era plana, encontramos que la Biblia declaraba que la Tierra es redonda. Y siempre tú mencionabas este vínculo que hubo con la palabra de Dios y la ciencia, la creación, la forma de abordar la contemplación de la ciencia. Tú mencionabas ahí Leonardo da Vinci, el diseñador de los primeros artefactos para volar, pero su observación fue en la creación, en las aves. Pero llega un momento en la etapa del ser humano, este famoso siglo XVIII, siglo XIX, en donde nos encontramos con una etapa de exacerbación del racionalismo. Todo tenía que ser bajo la razón. E incluso un hombre con bases cristianas, un hombre creyente, Charles Darwin, en una época en donde, por un lado, el cristianismo estaba muy, muy fuerte, avanzando, ¿no?, en lo que era Norteamérica. Y él emprende un viaje a un, podríamos decir, a un paraíso. No tengo la oportunidad. Dicho de paso, como Iglesia Adventista tenemos un centro creacionista en Islas Galápagos. Un lugar en donde este científico creyente queda tan impresionado, pero también el trasfondo filosófico que Satanás usa, ¿no? Y viene enraizado de este racionalismo. La pregunta es, ¿cómo esto llegó a ser de tal manera? Y tan enfocado en este lugar, especies endémicas solamente de ese lugar, y llevó a la creación de este libro, que creo que ha causado, ¿no?, un estrago dentro de la educación, que es El origen de las especies. ¿Por qué digo estrago? Porque, o sea, cualquier persona puede y tiene el derecho de escribir lo que quiera. El tema es que muchas veces se ha usado como un texto base de estudio para lo que son las materias científicas para niños, jóvenes, adolescentes, y descuidando lo que es la palabra de Dios. Nosotros podemos estudiar los postulados de Charles Darwin para tener esa información, para saber qué pasó, pero nunca tomarlo como una base, un fundamento, en lugar de la palabra de Dios. Joel, al estudiar la Biblia, y yo quedo impresionado especialmente quizás en algunos detalles del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que nos presenta el conflicto entre el bien y el mal de una manera tan evidente, tan clara, y yo percibo que a cada acción de Dios hay una, no sé si existe la palabra, pero una contraacción, una reacción del enemigo de Dios. Y eso es muy visible en cada cosa. Dios promueve un día para adorarlo, y entonces el enemigo promueve otro día para adorarlo. Pero Dios promueve una forma de salvarse, y entonces el enemigo pone otra. Y en Apocalipsis vemos eso con la adoración, vemos eso con los personajes incluso de la misma divinidad, ¿no es cierto? Aparece una trinidad verdadera, el Dios verdadero, tres personas, un Dios, y Satanás haciendo lo mismo. Con esto de la creación, no era de esperar algo diferente. La creación nos lleva inevitablemente a pensar, a reconocer a un Dios creador, y nos pone a nosotros en una condición inferior a una condición de seres creados. El enemigo lo que hace es buscar una teoría, y yo no tengo ninguna duda que detrás de esas, ¿no es cierto?, de esos científicos, de esos escritos, hay un espíritu, así como la palabra está inspirada por el espíritu, hay espíritus, hay circunstancias que se van dando para que esas teorías vayan siendo creadas, que parten de hechos reales. Es decir, existe y no está en contra de la Biblia lo que es conocido como microevolución. Nosotros sabemos que las especies se adaptan al medio hasta un cierto punto, pero de eso llegar a pensar de que de un ser puede surgir otro totalmente diferente, hay una diferencia, hay una distancia muy grande. Imagina que desarmamos el argumento bíblico del sábado como 24 horas literales. Entonces, automáticamente se nos tergiversa el carácter de Dios, que el sexto día crea al ser humano de una forma diferente, porque había estado creando con el poder de su palabra y ahora lo hace literalmente arrodillado, hincado, con sus propias manos, forma. Los verbos son diferentes, ¿no? El uno y el otro, la creación, cuando crea y cuando forma al ser humano, para relacionarse con él. Y en ese día, el día especial, 24 horas literales, él entra en un relacionamiento especial con el ser humano. ¿Cómo el enemigo entonces va a atacar el día sábado? Lo hace a través de la creación. Incluso, no solamente con la teoría de la evolución. Ok, soy cristiano, creo que el origen es a través de la creación, pero no estoy muy convencido que sea, estoy hablando un supuesto, ¿no?, que sea 24 horas literales y 7 días literales de la creación. Probablemente fueron años o largos, extensos periodos de tiempo. Eso le causa tanto daño como el decir yo no creo en la creación sino en la evolución. Es que, ¿sabes, Joel? Hoy día hay tanta evidencia de un diluvio, por ejemplo, tanta evidencia de que lo que la palabra de Dios menciona es realmente así, que hoy día Yo no tengo estadísticas y quizás estoy especulando un poco, pero lo que te quiero decir es que hoy día ya no es tan popular la creencia de que Dios no existe, sino que ahora se habla más de un evolucionismo teísta. Es decir, está bien, Dios existe, Dios en algún momento creó algo, participó de la creación y ahí la dejó, la abandonó. Y después entonces viene todo un proceso para que las cosas evolucionen en forma absolutamente autónoma, sin la presencia de un Dios. Y, ¿no es cierto? Entonces se reconoce la existencia de un Dios, pero de un Dios que participa en un inicio y que después se desentiende. Y eso puede ser incluso mucho peor que un directo rechazo a Dios, porque estamos hablando de un Dios que nos abandona, un Dios que en el fondo tú tienes que ser tu propio Dios, un Dios alejado de la realidad humana, de suplir las necesidades del ser humano, desde las diarias hasta la misma salvación. Claramente eso no es así y vamos a ver que a través de la ciencia, a través de las artes, nos damos cuenta que tenemos un Dios que nos ama, que está presente en la vida de cada hijo de Dios y que tiene un futuro preparado, un futuro próspero, un plan especial preparado para cada uno de nosotros. Hacemos un corte entonces y ya regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia, en un capítulo muy especial. Creo que todos de alguna forma nos hemos admirado con la simpleza, la sencillez de un artesano, pero con la grandeza de su obra. En lo personal tengo el privilegio de ser hijo de dos artesanos y ver cómo el resultado de un trabajo, de una materia prima, que tal vez nadie aprecia, pero el resultado final es algo realmente maravilloso. Las artes, Roy, creo que guardando las proporciones es un reflejo de lo que Dios hizo con nosotros. Literalmente en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo recuerdo a mi padre cuando caminábamos buscando ese material, materia prima, que literalmente estaba botado, ¿no? Gente pasaba por encima y cuando él recogía, él podía mirar, vislumbrar el resultado final antes de que tuviera todos los procesos. Cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, yo creo que la óptica de Dios era visualizarnos como la obra perfecta de sus manos. Permíteme ahí leer este famoso salmo que dice el Salmo 19: Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Aquí está hablando de un mensaje. ¿Qué es esta voz, ¿no? Y veíamos en Romanos 1, que este mensaje, en donde nadie puede quedar indiferente, que es la naturaleza. No tuvimos el privilegio de ver la naturaleza creada antes del pecado. Pero ya lo que tenemos, a pesar ya de miles de años en situación de pecado, aún así podemos ver las maravillas de Dios, de este gran artesano, ¿no? Que toma algo que estaba desordenado, vacío, y lo transforma en una obra maestra. Nosotros nos admiramos, y el salmista aquí también lo hace, con las obras de su creación. ¿Y de qué forma nos hablan? Nos hablan, a ver, si nosotros nos admiramos y encontramos tan increíble algunas cosas, nos está hablando de un Dios que es mucho mayor, que es mucho superior y que fue capaz de crear ese tipo de cosas. Yo quedo maravillado. Hay una expresión parecida que se usa en el libro de Nehemías y apareció en la lección, y yo quiero leer ese versículo, pero quiero hacer énfasis en el contexto. Yo invito a aquellos que están con su Biblia ahí atentos a buscar en el libro de Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 6. Es un versículo también, un versículo conocido, que repite de alguna manera estas palabras que estaban en el libro de Salmos. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Uh-huh. Está la idea que decíamos recién, que el evolucionismo teísta habla de un Dios que pudo haber participado eventualmente uh-huh. en una creación de algo primitivo y que, ¿no es cierto?, es, lo abandona y eso se mantiene y por sí mismo y va generando vidas superiores. Aquí dice todo lo contrario. Dice, tú los preservas a todos. Esta semana recibimos la noticia muy triste del hermano de un muy buen amigo con quien trabajamos los últimos 4 años, que falleció prácticamente un día para otro. No es por el COVID, sino por un ataque al corazón fulminante y sin ningún aviso. La vida es tan, tan frágil, la vida es tan... hoy estoy, mañana no estoy. Dependemos de un milagro diario, permanente, de Dios actuando en nuestra vida. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que quisiera resaltar a los que nos escuchan es que esta expresión está en un contexto. Si nosotros leyéramos el capítulo 8 de Nehemías, el capítulo 9 de Nehemías, veríamos que está en el contexto de un reavivamiento. Hay un pueblo que ha olvidado la ley, un pueblo que se ha apartado de Dios, y lo estudiamos en algún trimestre anterior, ¿no? Este libro completo. Y entonces viene Nehemías, vienen Edras, y ellos realizan un movimiento que está basado en la palabra. Y el versículo, el capítulo 8, el capítulo 9, con bastantes detalles y fechas y horarios, muestra cómo el pueblo iba hasta un cierto lugar a escuchar la palabra. Y dice en el capítulo 8, versículo 7, 8, dice que levitas explicaban, instruían, enseñaban al pueblo. Y esto genera una reacción. El pueblo comienza a llorar. Claro, un reconocimiento de quién es Dios y quiénes son ellos. Empiezan a ver que cuán lejos habían ido del plan del Señor. Y entonces ellos le dicen, no lloren, alégrense de que podemos estar nuevamente en los caminos del Señor. Y entonces esta, dice el versículo 18, 8:18, Edras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego al octavo día realizaron una asamblea solemne tal como lo exigía la ley. Uh-huh. Es decir, el pueblo se apartaba de Dios, el pueblo viene a su palabra y entonces surge este reconocimiento de encontrarse nuevamente con su Creador y esa expresión que acabamos de leer. La Biblia claramente nos presenta, usando una palabra, una expresión que ya usamos en capítulos anteriores, una cosmovisión en la que Dios es el creador, el sustentador, el mantenedor de todas las cosas. Recuerdo haber visto un video que mostraba sonidos encontrados en el universo, en galaxias, en constelaciones, como una especie de ritmo muy parecido a una clave morse para nosotros, ¿no? Y yo creo que todos, y cuando vi ese video, me trajo a la memoria aquel momento maravilloso que todos tal vez de alguna forma experimentamos cuando estamos allí en la sala del obstetra con una pantalla que nos cuesta identificar, ¿no? Nos dicen, ahí está la mano, esto, y uno mira y uno tiene que decir que sí, no, nomás. Algunas manchas, ¿no? Pero es impresionante ese momento cuando el médico sitúa el sonar, esta herramienta, en el corazón de un embrión. Y se escucha y habilitan el sonido en la sala y se escucha. Y yo recuerdo que era muy similar al sonido de las estrellas del universo, que los científicos a través de grandes telescopios, grandes sonares, han detectado ruidos en el espacio. ¿Cómo el Creador es capaz con el mismo dedo hacer sonar o tocar, ¿no?, el corazón de un embrión, de una vida tan diminuta, pero a la vez ese mismo dedo, y ahí el documental, el científico hablaba de la formación o la creación, por cada cuántos segundos se están formando nuevas estrellas. Y yo pensaba inmediatamente, es el mismo dedo de Dios que toca el corazón de un embrión para dar el inicio a la vida o el inicio a esas pulsaciones, es el mismo dedo que está tocando, tal cual un artista con su pincel, en el, y que el universo es su gran tela, y comienza a dibujar. ¡Qué extraordinario! Y nosotros vemos acá evidencias desde lo diminuto hasta lo macro, y como dice Nehemías, a un Dios que está sustentando, dice aquí en mi versión, vivificando. O sea, no está ajeno, es parte de la presente. Creación, continúa, porque siente esa tremenda, imagínate, tremenda responsabilidad por su creación, que por voluntad propia decide desobedecer y apartarse, y Dios aún continúa, y es tal la responsabilidad que dice, yo voy a pagar lo que ellos tienen que pagar, y envía a su hijo a morir por nosotros. Extraordinario. Es extraordinario. La Biblia le llama a Dios Padre. ¿Qué padre podría, no es cierto, tener un hijo así y dejarlo abandonado? Hay un aspecto, antes de que vayamos al siguiente bloque, yo quiero mencionar. Hay un movimiento científico, no sé cómo llamarlo, un grupo de científicos que estudian el diseño inteligente de la naturaleza, de aspectos de la naturaleza. Uh-huh. Y me llama la atención la cantidad de elementos que son analizados, estudiados. Incluso yo invito, la Iglesia Adventista tiene un instituto adventista de geociencia. Uh-huh. Y tiempo atrás participé de algunas charlas, aquí mismo en la Universidad Adventista ha venido, ha estado el director de ese instituto, y ellos han, bueno, publican mucho material, y se mandaron a hacer, yo conozco por lo menos dos o tres documentales que hablan de ese diseño inteligente. Yo personalmente he visto dos. Uno que habla de los seres marinos, Living Waters, y muestra la forma como viven, la forma como se comunican, por eso me acordé cuando tú hablabas de la comunicación, la forma como ellos viajan y se trasladan. La verdad que cuesta imaginar que eso sea natural, que eso sea algo que... De la misma forma, hay otro documental que habla de las aves y cómo ellas desarrollan sus vuelos, cómo ellas emigran. La verdad que la naturaleza nos muestra, nos habla, nos dice, esto no es casual, esto nos habla de un creador. Un científico decía, y se usa la analogía del reloj, un reloj y el relojero, ¿no? Un reloj tan complejo, debe haber un relojero. Es un poco la misma uh-huh. idea, ¿no? Sí. La creación es tan perfecta, tan compleja, que nos habla a gritos de que hay un creador. Y el Salmo 96, verso 9, dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Todo lo que hemos conversado, cuando uno ve la naturaleza, debe llevarnos a adorar, el mismo reconocimiento que hace Nehemías. Es decir, tiene que darse esto en un contexto espiritual. Desde el prisma científico, estamos viendo que la correcta ciencia es apreciar, analizar la creación, pero para que tenga el resultado de llevarnos a un reconocimiento de que somos un punto en el universo, por ahí dicen una mota de polvo en el universo, pero que a pesar de ser tan insignificante, Dios sigue con nosotros, Él está con nosotros, hay un plan especial para nosotros y que manifiesta su amor. Quiero adelantarme, ¿no? En la última lección de esta temporada va a ser maravillosa y vamos a adelantar algo, pero hay una frase, un párrafo que dice que Dios va a vivir con nosotros y vamos a transformarnos en el centro del universo. Este planeta tan insignificante, lleno de pecado. Pero vemos aquí que cuando nos paramos desde la perspectiva científica o de las artes, vamos a apreciar lo que tenemos a tal punto que inevitablemente tenemos que atribuir esto a Dios. Pero, lamentablemente, no siempre es así. En Génesis capítulo 3 vemos que la mujer se maravilla por la hermosura del animal más hermoso que existía en el Edén. Es decir, la propia hermosura de la creación causó que Eva entrara en un proceso de engaño. El engaño no es simplemente la mordida del fruto, comienza tal vez también con la contemplación de aquello que es visual. Es decir, la hermosura en sí no es mala. Me debiera llevar a Cristo Jesús, al Creador. Pero ha ocurrido en la historia de este mundo que al final es la naturaleza la que termina siendo adorada. Tiempo atrás estaba leyendo un libro de un autor adventista que hablaba justamente de algunas crisis que vivieron nuestra iglesia y pioneros de nuestra iglesia, en un momento cuando quizás se esperaba que la iglesia avanzara en su, en ese mensaje del tercer ángel y avanzara a proclamar el evangelio, se empezaron a introducir justamente ese tipo de ideas, conocidas como el panteísmo, ¿no? Pensar que el Dios es, que Dios está en la Claro. naturaleza y adorar a la naturaleza. No es eso lo que la Biblia nos transmite. La Biblia nos debe llevar a reconocer, o la naturaleza nos debe llevar a reconocer al autor de la naturaleza y adorarlo por quien él es. Vamos a comentar en el siguiente bloque la experiencia de Job, que para mí es extraordinaria. Y hay algunos ejemplos también en relación a lo que tú mencionas con respecto a las medicinas alternativas. ¿Quién es el verdadero sanador, aquel que cura nuestras dolencias y lo hace por medio de, o al final transformamos en la misma naturaleza, como un objeto, como algo que es lo que nos sana, cuando es Dios que provee toda la naturaleza para nuestro bienestar? Interesante. Vamos a hacer un alto y ya regresamos para nuestro último bloque de lecciones de la Biblia. La Biblia dice que comenzó la cuenta regresiva para que este mundo se acabe. Muchos han tomado esta verdad para profetizar el día que la Tierra será destruida. Por ejemplo, la teoría basada en el calendario maya predijo que en diciembre de 2012 este mundo dejaría de existir. Pero ya estamos en el 2020 y no ha pasado nada. ¿Cuándo realmente se acabará el mundo? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio llamada Biblia Fácil Daniel. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya de vuelta, queridos amigos, agradeciendo la compañía que usted ha hecho durante este capítulo en Lecciones de la Biblia. Recordar que ha sido una temporada maravillosa y que usted, como siempre, puede allí acceder a nuestras plataformas digitales, como es el canal de YouTube, para revisar este capítulo, los capítulos anteriores, poder compartirlos, poder hacer un análisis más exhaustivo aún de lo que estamos planteando en esta hora. Muchas veces, Roy, el tiempo es nuestro enemigo. Nos gustaría profundizar o ampliarnos a muchos otros aspectos, pero queremos hacer del estudio de la Biblia algo práctico, entregar aquellas herramientas para que también en distintos contextos se puedan ustedes desarrollar y explayar acerca de estas temáticas especiales. Roy, te quiero recomendar algo. Dime. Sabes que hay una terapia natural muy buena para cualquier tipo de enfermedad. Te la recomiendo que la practiques y si tú tienes alguna persona con esta enfermedad de la cual estábamos conversando, yo tengo plena certeza de que va a ser sanada producto de ese tratamiento. ¿Qué te parece? A ver, suena bonito. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que estamos poniendo lo que es un medio como un fin y al fin lo estamos desplazando. La naturaleza, por supuesto que tiene propiedades curativas. Y si bien no es objeto de estudio en esta hora, lo que es la medicina alternativa tiene un propósito. Y el propósito es de que Dios nos proveyó aquellos elementos naturales también para nuestro bienestar. Sin mencionar de que hay una dieta original que Dios también nos dio para preservar nuestra salud. Pero por alguna razón, si el hombre falla en ese estilo de vida, la misma naturaleza Dios la dispuso para nuestro bienestar, incluso para nuestra sanación. Pero cuando yo tomo lo que Dios me da y desplazo a Dios y me quedo solamente con esos elementos naturales, curativos, en el fondo no, si bien no me estoy inclinando ni adorando como un ídolo, ya el hecho de desplazar a Dios se transforma, todo lo que desplaza a Dios se transforma en una adoración falsa. ¿Cuán distinto es? Tal vez yo te puedo decir lo mismo que te dije, pero decir, pero ¿sabes qué, Roy? Vamos a orar juntos para que esto, para que Dios a través de esto sea tu sanador. Es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuidado debemos tener de lo maravilloso de la creación? Yo solamente puse el ejemplo de plantas medicinales, etcétera, pero hay muchas áreas, muchos aspectos. Lo visual, un artista, alguien que le gusta el dibujo, debe atribuir los créditos al Creador. Y no solamente él que va a llenar de orgullo, de vanidad su corazón por lo que yo hice, por lo que, miren mi obra, ¿no? Y toda la gente cuando va al museo, a la sala de exposición, ¡wow!, dicen. Pero ¿por qué ese elemento artístico no apunta hacia el Creador? Es allí el cuidado que debemos tener. Ese es el gran riesgo, Joel. Y es la estrategia común del enemigo, ¿verdad? El enemigo usa aquello que es bendición, aquello que es bueno, aquello que fue creado por Dios, pero busca forma de que nosotros lo tergiversemos, ¿no es cierto?, lo usemos de manera no correcta y acaba haciendo, ¿no es cierto?, ir en contra de su palabra. Perdón, ¿y en pedagogía puede pasar exactamente lo mismo? ¿Que el objeto de estudio se transforma en un fin y desplazamos a Dios también de la razón de esos contenidos? Es lo que ocurre hoy día con cualquier, con la educación tradicional, ¿no es cierto?, que toma aspectos que son parte de la creación, que son cosas del día a día, la misma naturaleza se la estudia de manera distinta y se desplaza a Dios. Y se llega a conclusiones, como tú dijiste muy bien al inicio, racionales, pero que si nosotros empezamos a retroceder en ese razonamiento, llegamos al final, innegablemente, a un presupuesto filosófico. Es decir, yo puedo, esto lo puedo explicar con esto, esto lo puedo explicar con esto, esto lo puedo explicar con algo anterior, pero llega el momento en que el más científico de los científicos se encuentra con una definición metafísica de la realidad. Y él tiene que asumir algo, así como nosotros asumimos que Dios es real y que Dios existe. Él dice, Dios no existe, pero no lo puede probar tampoco. Uh-huh. Es decir, al final es lo mismo, la ciencia acaba siendo una decisión, es decir, y se desplaza a Dios de su creación. Y eso, por supuesto, genera todo tipo de teorías y nos va apartando del plan del Señor. Es paradójico pensar que los grandes hombres científicos, innegablemente son muy inteligentes, ¿no? Meses atrás aparecía en una de las redes sociales un aviso que publicó un joven soltero, y puso, se busca novia, y aquí está mi número telefónico, y el número telefónico eran puras ecuaciones matemáticas, entonces se busca novia inteligente, pues. Y yo quedé mirando y dije, no, esto yo no tengo idea, y era un poco una prueba jocosa que subió a las redes sociales. Un científico maneja un área de conocimiento, podríamos decir, en un tema muy específico, una especialización en biología, en astronomía, en un sinnúmero de, en fisiología. Es muy sabio, muy inteligente, pero la Biblia también dice que aquel que niega a Dios, aquel que niega la creación de Dios es un necio. ¿Cómo la Biblia muestra esta relación entre lo que nosotros pensamos que es la inteligencia, pero a la vez es una necedad? Es que, ¿saben, Joel? Yo pienso que a esta altura, nosotros hemos estado ya semanas, estamos en la lección número 11, yo pienso que ya debe quedar bastante claro por estas lecciones que hemos ido estudiando semanalmente, de que educación no es algo que ocurre en una escuela solamente, no es algo que ocurre entre cuatro paredes solamente, no es algo que ocurre por 8 o 12 años mientras estamos, ¿no es cierto?, en la escuela básica y media. Educación es mucho más. Educación es lo que ocurre en la vida. Educación es lo hemos dicho varias veces, es el reconocimiento, el reencuentro del ser creado con su creador, y que lo lleva a admirarlo y lo lleva a reconocerlo. Cualquier cosa que nos aparte de eso no es el propósito de Dios y no es la educación cristiana y bíblica como la hemos estado estudiando. Interesante que la Biblia menciona, ¿no? Bueno, el capítulo 1 de Proverbios habla acerca de la sabiduría, la verdadera sabiduría. Dice, hijo mío, apártate del camino de los necios. Y dice que el necio dice, no hay Dios. Interesante que nosotros podemos ver todas estas teorías científicas que en el fondo están desplazando a Dios como su papel de creador, sustentador, como un Dios que está presente, un Dios vigente. Y nosotros cuando muchas veces, si bien no decimos soy ateo, los cristianos no, obviamente no decimos soy ateo, pero cuando desplazamos decimos no, Dios no está aquí o no lo hacemos parte de nuestra vida, nos estamos transformando en un necio tal como un científico que dice no, aquí esto es por una explosión, por una célula, por esto, una evolución. La Biblia nos cataloga de necios cuando desplazamos a Dios de nuestra vida. Y eso es lo que la educación cristiana debe recuperar. Viene a contrarrestar, ¿no? Sabes, en la lección apareció también la experiencia de Job, que se encuentra en algún momento razonando con sus amigos sobre lo que él está sucediendo. Y me llama muchísimo la atención la respuesta de Dios, ¿no? Es una respuesta llena de preguntas. También hemos hablado en algún capítulo anterior sobre las preguntas de Dios. Aquí nos encontramos un capítulo entero con preguntas que Dios le hace a Job, ¿no? Él le dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto. Lo dice incluso de una manera un poco jocosa, ¿no? El hombre tratando, porque el hombre cuando finalmente aparta a Dios, está de alguna manera poniéndose al nivel de Dios, ¿no es cierto? Asume él con su capacidad, con su racionalidad, a querer explicar lo que sucede en su entorno. Y Dios le dice, a ver, tú que te consideras tan inteligente, tan sabio, dime, ¿dónde estabas cuando yo creé el mar, cuando le puse cercos a esto, cuando puse los cimientos? Y es una cantidad de preguntas que... Dice, ¿quién ordenó sus medidas? Sí lo sabes, ¿no? Le dice. Sí, y la actitud de Job y la respuesta que él da después es simplemente cerrar la boca y decir, Señor, yo te conocía de oídas, ahora te he visto. Para la ciencia, reconocer lo sobrenatural es anticientífico. Es hasta, podríamos decir, absurdo o ridículo. Pero hay evidencias de científicos que no pueden más resistir la obra de Dios, al contemplar la obra de Dios, al contemplar el Espíritu Santo, lo que hace, y toman la decisión maravillosa de decir, yo mis facultades científicas reconozco la limitación que tenemos, porque el ser humano quiere, como tú bien decías también, quiere descubrirlo todo. Y aquí, cómo Dios le responde, o le pregunta más bien dicho a Job, es, soy yo el que tiene toda la respuesta, no te las voy a dar todas porque necesito que ejerzas fe, confianza. Y la ciencia muchas veces, o la ciencia moderna, la ciencia basada en esta racionalidad, la encontramos nosotros desplazando a Dios, la encontramos desplazándolo porque es algo sobrenatural. Pero insisto en esto, qué maravilloso es leer libros, obras de científicos que ellos toman la decisión y reconocen que Dios, que lo sobrenatural, que la persona de Dios, es el autor, el creador de todo lo que nosotros hoy podemos ver y ellos pueden analizar. Y no son pocos, ¿ah? Que al contemplar la naturaleza, su creación, se admiran. Es, yo pienso, una reacción natural de la grandeza del Señor. Así es. Y Roy, ¿qué te parece que tenemos este tremendo privilegio de, por un lado, contemplar la creación, pero el privilegio máximo es a ese Creador, a ese Dios que está vivo e interesado por cada uno de nosotros, por muy pequeños que seamos, y Él está dispuesto a venir a nuestra vida? Creo que es un lindo llamado tanto para nuestros amigos, hermanos de iglesia, pero también a nuestros amigos de nuevo tiempo, amigos que nos sintonizan, que están conociendo, en el proceso de conocer al Señor, conocer a Dios, de decirles, bueno, ese mismo Dios poderoso, creador, que nos formó, que crea constantemente el universo, las estrellas, es capaz de venir a nuestra vida, y cuando nosotros le planteemos un problema, una dificultad, Él es capaz de estar presente, incluso dar salida oportuna en medio de la tribulación. ¿Sabes, Joel? Yo pienso, cada vez que cierro mis ojos para hacer una oración, yo pienso en esto, ¿sabes? Pienso que no estoy orando como hacían los antiguos y los egipcios y muchos otros pueblos a un pedazo de madera, no estoy orando a un pedazo de metal, sino que lo estoy haciendo a alguien que tiene el poder para crear y tiene el poder para sostener el mundo y sostener la naturaleza y tenemos evidencias de eso. Yo no me preocupo de no entender todas las cosas. El propio Jesús, que fue el creador de todas las cosas, podría haber venido a esta tierra, podría haber explicado, varias veces he pensado, imaginen Jesús habiendo dejado escrito fórmulas y cantidad de cosas científicas de cómo funciona el cuerpo humano. Él no se preocupó de eso, Él vino a salvarnos. Hay evidencias enormes en la naturaleza del poder de Dios y nos deben llevar a reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Yo quiero invitar a todos a que contemplemos esa naturaleza, tomemos tiempo. Hay libros, está la propia naturaleza y admiremos la forma como Dios ha creado y en su palabra, la forma como Él nos presenta también su plan eterno. Yo los invito para que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración para justamente conversar con aquel creador de los cielos y de la tierra. Oremos. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos evidencias. Hemos dicho y hemos comentado que sin ser un libro de ciencia, nos presenta a un Dios creador, a un Dios presente, a un Dios que le gusta la belleza, a un Dios que sostiene todas las cosas. Y Señor, agradecemos porque podemos orar a ti, porque ese poder usa además su característica principal y su esencia, que es el amor, para cuidar de cada uno de nosotros, para venir a esta tierra a morir por nosotros. Gracias, Señor, por ese amor, gracias por esa creación. Hay cosas hoy día que nos muestran los efectos del pecado, pero también confiamos que en un día próximo, no muy lejano, todas las cosas vuelvan a su plan original, sean restauradas y nuevamente podamos admirarnos de aquella creación y podamos nuevamente tener ese privilegio de ser enseñados por ti. Que tú estés con cada uno de nosotros, con aquellos que están participando y mirando este programa, es lo que nosotros pedimos y agradecemos desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por habernos acompañado en este capítulo. Y a cada uno de ustedes, amigos, queremos invitarles a que permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, y nosotros nos volvemos a reencontrar en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.